el primer semestre cerramos también con un crecimiento del orden de casi del 13%, 12,8%. Cerramos en 2.414 millones de dólares en el año, el primer semestre del 2019, contra el primer semestre del 2018, que representó 2.139 millones de dólares. Ahí lo ven, tuvimos pues un porcentaje de crecimiento en las exportaciones del 12,8%. En el tema de las importaciones, cerramos con 1.597 millones de dólares este año contra 1.331 millones de dólares del año pasado, representando literal 20% de aumento en el tema de las importaciones, teniendo un saldo positivo este año. Si comparamos los 2.414 millones de dólares contra los 1.500, casi 98 millones de dólares, tenemos 816 millones de dólares de saldo positivo o de superávit en el comercio bilateral de Sinaloa hacia el mundo.